UVN Noticias, actualidad con enfoque social. Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a UVN Noticias. Un placer acompañarles. Les saluda Laura Macuidi. Las disciplinas del sector productivo agropecuario del país tendrán a su disposición una plataforma virtual que contribuye a orientar la toma de decisiones del sector. La Universidad de Costa Rica inauguró el edificio de la Unidad de Conocimiento Agroalimentario para dicho fin. Según destacó Víctor Jiménez, director de investigaciones agrícolas y coordinador de esta nueva unidad, con la experiencia acumulada de más de 100 académicos de la UCR, se ayudará a las y los agricultores en aspectos como tipo de suelos, clima y vegetación, entre otros. Mediante mapas interactivos podrán conocer el tipo de suelo de su localidad y en qué periodo habrá más o menos lluvia. Los servicios de la nueva plataforma virtual estarán disponibles a partir de enero del próximo año. UVN Noticias. Costa Rica experimenta una desaceleración en el crecimiento poblacional, mientras los matrimonios católicos en el país presentan un claro descenso. Estos datos se reflejan en el panorama demográfico del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. Según el informe, el número de nacimientos disminuyó. En la actualidad se registran 10 nacimientos menos por cada 1,000 habitantes. Por otra parte, se redujo el número de matrimonios, con mayor énfasis en las uniones católicas. Estas pasaron de un 58% a un 27%. El estudio también destaca que el 80% de los decesos en el país suceden en personas mayores de 50 años. La principal causa de muerte son las enfermedades del sistema circulatorio, especialmente el infarto. Búsquenos en Facebook como Voces Nuestras. Más de 18 comunidades de Grecia, Alajuela y Sarapiquí de Heredia tendrán la oportunidad de realizar trámites del Tribunal Supremo de Elecciones mediante los servicios ambulantes que brindará esta institución. Funcionarias y funcionarios del tribunal visitarán las casas entre el 24 de noviembre y el 12 de diciembre para ofrecer los servicios de trámites de cédula de identidad, certificados de nacimientos, solicitudes de negativos de fotografías de familiares fallecidos, entre otros trámites. Por otra parte, también ubicarán puestos de atención en las escuelas de Río Cuarto y Santa Rita en Grecia, así como en los centros educativos de Ujarrás y San Miguel de Sarapiquí en Alajuela. Hasta aquí la primera emisión de UVN Noticias. Les acompañó Laura Macuidi. Les invitamos a seguir en sintonía con la programación de IQ Radio. Buenas tardes. UVN Noticias, una producción del Centro de Comunicación Voces Nuestras.